buenas, ¿qué tal? Abrimos en este instante en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y Radio Crimen Online en Argentina, la edición 1520 de Con Fuerza Heavy. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Te acompaño desde ahora. Y durante las tres próximas horitas, en esta edición 1520 del Con Fuerza Heavy, en la que repasaremos un montón de novedades, de estrenos discográficos, tendremos entrevistas con bandas que están presentando nuevos trabajos y tendremos, como es habitual cada semana, pues un programa la mar de completito. Una semana más, mil gracias por continuar apoyándonos y haciendo que este programa, Con Fuerza Heavy, se sitúe una semana más entre los tres primeros programas de rock y metal más escuchados y descargados de toda España. Gracias infinitas. Como llevamos 1520 presentaciones y yo creo que ya nos conocemos de sobra, entramos en materia. Gracias por elegirnos. Espero que lo disfrutes, que lo hemos preparado con mucho cariño. Bienvenido, bienvenida. We'll be right back. Infinite and Divine para arrancar esta edición 1520 del Con Fuerza Heavy. Hoy lo vas a disfrutar, ¿eh? Te lo aseguro. Es un programa, creo que muy compensadito en lo musical y que creo que te va a gustar. Vamos hasta el último de los suecos, Hit. No están a la venta, dicen. No for sales. Para el último disco de Hit. El último disco de Hit es una auténtica gozada. Bueno, como todo lo que hacen ellos, los suecos están muy en forma. No for sale es una clara muestra. Ese tema que recoge ese más reciente álbum. Vamos con lo nuevo de Brothers of Metal, que publican nueva canción esta semana. La estrenamos en el Con Fuerza Heavy. We'll be right back. esto que está empezando a sonar ahí de fondo a mis palabras, lo recoge Unwavering Voices, el nuevo disco de Sounds of Broken Souls. Dragging down to the bottom, your life doesn't mean more than ours. Don't forget your behaviors. Your life doesn't mean more than ours. Don't forget your behaviors. No! Anticiparon dos temitas de este Unwavering Voices, este álbum que acaban de publicar. Te los hemos estado pinchando mucho en el programa, pero ya por fin está el disco completo, ya lo puedes disfrutar enterito. Es el nuevo trabajo que han publicado Sound of Broken Souls, que hoy son protagonistas aquí en esta edición 1520 del Con Fuerza Heavy. Para hablarnos precisamente de este lanzamiento y de los planes del futuro más inmediato de la banda, tenemos a Urdimbre, que es precisamente quien se encarga de las guitarras ahí en Sound of Broken Souls. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, encantada de estar aquí con vosotros y bueno, el resto de la banda también encantados de que nos hayáis, bueno, tener vuestra compañía hoy. Es un placer para nosotros. Imagino que muy, muy contenta, ¿no? Ya una vez que el disco ha visto la luz, ya se ha podido compartir. Además, el feedback que se había recibido con los dos primeros anticipos había sido muy bueno. Imagino que había ya nervios, ¿no? Porque se pudiera escuchar ya entero. Sí, ha sido todo un placer poder sacar esto ya de una vez, pues como dices, a la luz, y que haya tenido, que por lo menos el mensaje y lo que hay detrás esté alcanzando las redes y al mundo, claro. Así es. Cuéntanos, ¿cómo surge ese momento en el que de repente os miráis y decís, oye, ¿por qué no hacemos una banda? ¿Por qué no hacemos un grupo que se llame Sound of Broken Soul y hacemos este tipo de música? ¿Cuándo arranca esta aventura? Bueno, la música siempre ha estado en contacto con nosotros desde siempre y no es el primer proyecto en el que participamos, ya habían habido otros anteriormente, pero este concretamente surge como una combinación de voces y guitarras en el 2021 y más adelante se une trama ya para la percusión. quería destacar lo del 2021 porque uh-huh. es plena pandemia. O sea, en ese momento en el sí. que todo se paró, había que pensar cosas, había que moverse, había que hacer algo, y a vosotros se os ocurre formar esta banda. Sí, el tema de la pandemia fue de algo que surgió paralelamente y prácticamente fue algo fortuito que coincidió. O sea, no ha sido ni una consecuencia ni nada de eso. Es algo con lo que ha habido que lidiar, una de las cosas más con las que ha habido que lidiar a lo largo del camino. Por lo menos algo positivo le hemos podido encontrar, ¿no? Este periodo tan malo. Supongo que siempre hay que buscar algo positivo a todos. Sí. Efectivamente. Bueno, es verdad que, como decía yo, se adelantaron dos temas, Hole uh-huh. y Bowels, el que acabamos de escuchar, y eso, pues, imagino, sirvió también un poquito para medir esa primera toma de contacto con el público, y empezaron a llegar buenos comentarios y unas sensaciones muy buenas, ¿no? Uh-huh. Sí, es cierto que sí, eso siempre es de agradecer. Nuestro propósito es que Sounds of Rock and Soul sea una vía para que todas aquellas personas que quieren enviar un mensaje de cambio social a través del arte lo puedan hacer. Entonces, si esa historia y todo lo que hay detrás y todos esos archivos desclasificados que forman parte de Unwavering Voices consiguen llegar a personas que consiguen sentir cierta empatía, consuelo, fuerza, motivación a través de esto, para nosotros desde luego que es un triunfo, desde luego. Hay una frase vuestra que me ha gustado mucho, que dice: la música es un arte conductor para salvarnos de nuestra propia locura. Y eso es un poco quizá lo que puede definir, ¿no?, el global de todo este disco. Sí, exacto. Sí, porque también hay uno de nuestros lemas o de nuestras frases es que, bueno, tú eres persona, eres sociedad, eres mundo y eres historia. Cada individuo en su día a día va generando lo que somos socialmente y finalmente lo que acabamos siendo como sociedad y como historia a lo largo del tiempo. Entonces, si el arte sirve como conductor para salvarnos a cada uno de nuestra propia locura y salvar al mundo del compendio de locura que formamos entre todos los seres humanos, pues bienvenido sea. Hay que poner un granito de arena y vosotros ya lo habéis puesto, efectivamente. Es verdad que sois un trío y con, bueno, pues con las connotaciones que eso tiene en todos los sentidos, pero no estáis solos, me refiero. Hay un montón de colaboraciones, de personas que os apetecía también que echaran una mano en la creación de esta primera obra, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, han habido personas a lo largo del camino que de una forma u otra han estado presentes y sería difícil nombrar a todas estas personas, pero sí, en la parte del proceso del disco es cierto que por un lado Miquel Barocha para el tema de la grabación y por otro lado José Fernando III de JFT Producciones han sido dos pilares bastante fuertes. Uh-huh. Luego también el sello Maldito Records, por supuesto, y todas aquellas personas que han participado. Luego hay artistas y personas que han decidido no mostrar sus nombres, que también han participado tanto en el Unwavering Voices como en el documental de Encrypted Words, que además no solo son de España, también son de otros países, y bueno, pues les llevamos siempre en el corazón y presentes y ahí están también detrás de esta obra. Ahora que has dicho lo de no mostrar los nombres, forma también un poco parte de lo que es todo este mismo concepto, ¿no?, del que estábamos hablando, que nace con esa idea de que decía yo, de la música como un arte conductor y bueno, pues dentro de toda esa amalgama, ¿no?, de historias está también, por ejemplo, lo de los nombres, ¿no?, lo de no aparecer con el nombre propio, sino con, en este caso, como tú, por ejemplo, Urdimbre, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto, claro, hay personas que es que han aparecido con su nombre y hay otras personas que no. Por suerte el arte también te permite algunas veces sí. Contar con un espacio de libertad que a lo mejor otros entornos no te lo permiten, así que bueno. Efectivamente. Aprovecharlo y hacer lo mejor de eso. Pues, además, las colaboraciones leía que han sido muy internacionales, ¿no? Uh-huh. Sí, han habido, sí, desde luego que sí, tanto en el disco como en el documental de Encrypted Words. En Encrypted Words tenemos gente de Rumanía, del Líbano, de Francia y, bueno, de Indonesia incluso. Y, bueno, les enviamos un fuerte abrazo desde aquí siempre. por supuesto. Es otra de las claras muestras que efectivamente nos vienen a dar a entender que la música rompe fronteras y rompe todo tipo de barreras, efectivamente. ¿Cómo fue el proceso de creación de las canciones? ¿Cuánto tiempo ha durado? ¿Cuánto tiempo habéis invertido en crear los temas que hay en este primer trabajo, que son 12, ya lo digo para los oyentes, 12 cortes los que recoge este álbum? ¿Ha costado mucho tiempo de composición? ¿Hay algo que ya tenéis alguno de los músicos con anterioridad? ¿Cómo ha sido? Hay un poco de todo. Hay canciones que llevan compuestas desde hace muchísimos años. Podría dar hasta vértigo decir los años que llevan compuestas o en realidad esas canciones las hemos recuperado para esto. Uy, no sé si te he oído bien, Julián. Sí, sí. No, no he dicho nada. Vale, y hay otras que, es que bueno, el arte ya lo sabes. Siempre nos gusta que haya un proceso de composición en el que te sientas a reflexionar y no te quedas solo con una improvisación. Siempre nos gusta mucho elaborar y todo lo que se va a salir a la luz, por supuesto, porque lo hacemos con un objetivo muy claro. Entonces no lo podemos dejar simplemente en una improvisación y ya está. Pero sí que es cierto que hay algunos temas que se han compuesto en la mesa, tal cual, sentados componiendo, y otros que han surgido de improvisaciones, de la combinación de lo que decimos, de nuestros intereses artísticos, incluso de lo que nos ha salido en ese momento, de lo que sentíamos. Y otras algunas, hay guiños también a cosas que hemos hecho con otros músicos a lo largo del camino, como decíamos, con algunos músicos callejeros que hemos encontrado en algún viaje y cosas así. Y entonces, bueno, depende de cada tema, pero sí hay temas que llevan muchísimos años compuestos. Algunos ya con mucho tiempo, efectivamente. No sé, aquí hay mucho local de ensayo. ¿Le habéis echado mucho tiempo ahí encerrados en el local? Tiempo, esto tiene muchísimo. Muchísimo. O sea, es tu vida al final. Y lo es. Llega un punto en el que te das cuenta de que es tu vida, sueñas con ello, vives con ello, no, sí. Es inherente a ti. Iba a decir que estáis 16 horas al día pensando en esto, pero no, efectivamente, como tú dices, llega un momento en que sueñas incluso, o sea, casi 24 horas, ¿no? Sí, fíjate que a lo mejor, no, es cierto que a lo mejor debería haber algunos momentos en los que paras, pero es cierto que al final lo tienes presente todo el tiempo, vive contigo y tú vives con el arte. Y cuando dejas de hacer tu arte, corres hacia el arte de otras personas que te interesan. Entonces, al final, el arte te acompaña de una forma u otra todo el tiempo, ya sea musicalmente o, en nuestro caso, musicalmente principalmente, pero bueno, en todos los sentidos. Y en ese momento de entrar ya al estudio y darle forma, esa forma que después ya nosotros estamos escuchando en el disco, ¿estuvisteis cómodos? ¿Fue un proceso agradable ese, el de la grabación? Yo sé que hay músicos que no les gusta nada lo de repetir una y otra vez, y otros incluso, como sabes, entran directamente y lo graban en una toma en directo con todos los músicos a la vez. En fin, no sé a vosotros en ese sentido si os ha gustado esa experiencia de darle forma a las canciones ya en el estudio de grabación. Pues a ver, he de decir que por una parte sí que claro, siempre hay momentos a lo mejor un poco más intensos o no sé si decir dolorosos, pero al igual que los dolorosos, placenteros. Es una experiencia sin duda para recomendar a toda aquella persona que le guste el arte. Y bueno, sí, son muchísimas horas y por nuestra parte, como siempre pensamos en hacerlo todo con un sentido y todo muy macerado, con mucha perfección, además somos bastante perfeccionistas, al menos en lo que queremos transmitir en última instancia. Entonces, cuando tienes muy claro el objetivo y tienes muy claro con qué cimientos lo quieres construir, al final, inevitablemente, pues inviertes muchísimas horas y el proceso es largo, es arduo. Pero bueno, también es lo bonito, ¿no? De esto. Así es, efectivamente. En lo musical, para aquellos que a lo mejor la primera oportunidad de escucharos están siendo ahora, en estos días, con estos temas, o quizá incluso esta misma noche, ¿no? Cuando poníamos hace un momento el tema, que a lo mejor esta, como digo, es la primera oportunidad que tienen de escucharos, sería muy difícil, ¿no? O a mí, por lo menos, me lo parece, definiros de una única manera, o sea, con una única etiqueta, ¿no? Como le solemos llamar en los medios de comunicación, ¿no? A definir un estilo musical para una banda. A vosotros lo de poneros una etiqueta es muy, muy difícil. Yo creo que sería casi imposible, porque ahí me da la sensación muchas influencias, ¿no? Y muchas cositas diferentes en vuestro propio estilo. Somos fruto de todas nuestras influencias y de todas nuestras experiencias. Y es cierto que, bueno, sí, para nosotros es interesante también huir siempre de una única vía y beber un poco de diferentes formas de arte. Y es cierto que en nuestras influencias hay bandas de muchos estilos diferentes. Es cierto que a lo mejor la música alternativa siempre está, bueno, Sí, a lo mejor sí. no, la música alternativa siempre está en primer plano y mucho más a lo mejor los géneros cercanos a lo mejor al rock, pero sí hay estilos muy diferentes. Hemos bebido de muchos estilos distintos y para nosotros es importante que el arte también pues busque siempre un poco salirse un poco de la línea, ¿no? O explorar zonas inexploradas o zonas que te resultan a veces más complicadas, pero te pueden aportar algo nuevo. Y os acercáis a veces mucho a una década que a mí me gustó especialmente, que es la de los 90, ¿no? Puede ser 90, 2000, es cierto que son épocas en las que han estado muy presentes en nuestras vidas, es cierto, y sobre todo en la época de descubrimiento artístico y musical. Es cierto que 90, 2000 han sido décadas interesantes artísticamente para nosotros. Todas lo son, por supuesto, pero es cierto que a lo mejor desde la perspectiva personal es a las que más vinculadas hemos estado. Estáis con Maldito Records, antes Sí. lo has comentado tú también. Da otras posibilidades, ¿no? El poder llegar a puntos, a lugares y a personas a las que quizá de otra manera, pues quizá ahora también con los medios que hay se podría llegar, pero costaría mucho más trabajo. Para nosotros, vamos, estamos encantadísimos que hayan tenido interés por este proyecto y poder estar en contacto con ellos y poder trabajar con ellos porque, bueno, son uno de los principales sellos independientes del país y, por supuesto, claro, es un megáfono muy importante, tanto para nosotros como para poder conocer a otras bandas, incluso también del sector. Vamos, por nuestra parte, encantados de poder estar trabajando con ellos, claro. En la escudería de uno de los mejores sellos de este país, sin lugar a dudas. Sí. Y ya por último, imagino que lo que también, porque claro, está muy bien grabar un disco, pero a un músico lo que le apetece mucho es el contacto con el público. ¿Estáis trabajando ya en preparar conciertos? Sí, claro. La parte del disco siempre es como una de la primera fase más ardua de todo, de todo el proceso. Y sí, bueno, claro, estamos deseando que esto llegue más lejos y poder exponerlo en vivo, donde además también puedes dejar mucho más tus sentimientos, expresar mucho más el mensaje que hay y que quieres transmitir. Y bueno, pues está previsto que para principios de 2023 ya podamos estar en escenarios, pero todavía no podemos concretar ni decir exactamente ningún detalle. Pero está previsto que para finales de enero o así aproximadamente hay alguna cosa, pero de momento no podemos confirmar nada. Bueno, pues esperaremos y además lo haremos con muchas ganas porque hay un interés muy, muy grande en disfrutar a la banda en directo. Ya te pido el último compromiso por tu parte, que es quizá el más complicado de la noche, y es que me digas cuál es tu canción favorita del disco, cuál es la que más te gusta, la que por alguna circunstancia para ti es más especial, y con esa es con la que vamos a terminar. De acuerdo. A ver, se me ocurren varias. Además, de hecho, no lo he comentado, pero en esta semana saldrán a la luz también las letras que estarán disponibles en todas las plataformas digitales. Es una parte también que puede interesar a muchas personas, o esperamos que le interese estoy, a muchas personas. Estoy completamente seguro, efectivamente, que a mucha gente le va a interesar, sin ir más lejos, a mí, que estoy deseando de leer esas letras, es verdad. Pues la parte de los archivos desclasificados que queda por sacar, así que bueno, quedan más cosas aún, pero de momento es el siguiente paso. Y con respecto a las canciones, hay muchas. Por ejemplo, Void para mí es muy interesante porque a lo mejor trata la parte más cotidiana de todo lo que puede ser el ser humano. Shreds me parece que resume muy bien todo lo que hay detrás de Sons of Broken Souls, todo ese mensaje que se intenta lanzar. Y Aim, por otro lado, es una canción muy representativa de todas las influencias de la banda, porque sí que hay una mezcla un poco de muchos estilos. Entonces, bueno, musicalmente Aim puede ser la más representativa, personalmente Shreds es una de mis favoritas y Void también, así que bueno, no sé. Yo sabía que te iba a poner en el peor. Estoy. Sabía que te iba a poner en el peor compromiso de la noche, efectivamente. ¿Cuál eliges? ¿Con cuál nos quedamos? A mí es verdad que has nombrado de las tres una, y no te voy a decir cuál, o te lo digo después, cuando tú elijas. Pero, puedes decírmelo ya, así ponemos una que nos gusta a los dos. A mí me gusta muchísimo Aim, efectivamente. Venga, pues dale, que además tiene un inicio muy desafiante y a mí me gusta mucho. A mí me gusta muchísimo esa canción, efectivamente. Urdimbre, genial. Muchísimas gracias por pasarte esta noche por aquí, por el Con Fuerza Heavy en esta edición 1520. Y una suerte muy grande en ese camino que se abre por delante, que venga cargado de alegrías, que os traiga precisamente pues esos conciertos de los que esperamos disfrutar muy, muy pronto y que, en definitiva, como este es el primer paso, que después vengan muchos más, que afiance este proyecto que me parece fantástico. Pues muchísimas gracias, Julián, y a todo el equipo. Un abrazo de toda la banda y nada, esperanza, mucho arte y a por ello. A por ello, efectivamente. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Así suenan. Son Sounds of Broken Souls. Ahí está. Ay, me encanta esta canción. Escucha, mira. Wavering Voices es el primer trabajo de Sound of Broken Soul, hoy protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. No les pierdas el rastro y ya verás cómo te van a encantar. Tienes, por cierto, en las distintas plataformas digitales donde habitualmente pues muchísimos de vosotros, la gran mayoría, escucháis música, pues ahí tenéis también el disco y para haceros con él y para tenerlo en casa, que siempre es lo mejor. Vamos a continuar. Se llaman Beach on the Black. Dancing in the Dark es esta canción que presentan de su último trabajo esta semana a través del sello Nuclear Blast. Dándole cañita a esta Edición 1520 del Confuerza Heavy en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock en Argentina, Radio Crimen Online. Dancing in the Dark, ahí, bailando en la oscuridad. Oye, ¿cuántas canciones ha habido a lo largo de la historia que se han llamado Dancing in the Dark? Esta es la nueva de los Beyond the Black. Bueno, vamos con los progresivos Long Distance Calling. Eraser es el nuevo disco que han lanzado en este 2022. Mira cómo suena. Long Distance Calling. We'll be right back. una auténtica gozada. Blades, desde Eraser, el nuevo disco de Long Distance Calling. Bueno, como sabes, estoy absolutamente seguro que lo sabes. Se ha estrenado el nuevo tema de Metallica. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo suena lo nuevo de Metallica? Ojalá sea así todo el disco, ¿qué quieres que te diga? Lux Eterna es el nuevo trabajo que han publicado, que han anticipado de ese nuevo álbum que verá la luz el próximo 14 de abril, ese día. Y después gira por prácticamente el mundo entero. Ya sabes que cada semana colaboramos con el sello brasileiro Hell Yeah, que cada semana nos ofrecen una de sus bandas para que las vayamos conociendo. Esta semana hablamos de este grupo que está sonando ahí. Se llaman Fenris Scar. Es un dúo brasileño de alternative gothic metal. Melancólicos, con mucha belleza. Mira, All Your Tears. Thank you. De Brasil. Ferris Scar, así sonaban. La banda madrileña Fortuna lanza su nuevo single, un tema que además viene acompañado de un videoclip. Es, bueno, pues una banda a la que le estamos cogiendo un cariño grandísimo, porque nos sorprenden con cada uno de los singles que van publicando. Este cuarteto madrileño que lanza una canción, dicen, para cantar por todo lo alto. Se llama Gold. Es este que suena, nuevo single de Fortuna. Sometimes letters hard to grasp. I'm on my knees again. When I get up from the third, I'm satisfied. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Can we just go ahead and think that we are not like the others? I feel the golden touching me. No, we are not like the others. Can we just go ahead and dream that we are not like the others? We're not like the others. Esto es todo un himno, ¿eh? Ya te digo, échale un vistazo también al videoclip, que merece mucho, mucho, mucho la pena. Sí, señor. Nuevo tema para ellos, para Fortuna. Fortuna con V, ¿eh? Y tú dirás, ¿cómo que con V, Fortuna? Sí, la U es una V. Gol es ese nuevo tema que acaban de presentar y que hoy les acercaba de nuevo aquí al Con Fuerza Heavy, como prácticamente cada vez que han sacado un tema y que, bueno, pues siempre tienen ese detallito de hacérnoslo llegar para que lo podamos compartir contigo. Bueno, a ver, más cosas que tenemos hoy que compartir aquí también en el Con Fuerza Heavy. Este fin de semana, si eres de Murcia o una zona cercana, estás de enhorabuena porque hay conciertos, muchos, y entre ellos uno fantástico. Último Eco, Eternity. Conciertazo para el fin de ahora te cuento. Eternity les entrevistábamos en el Con Fuerza Heavy cuando publicaban el que todavía sigue siendo su último disco, este que está sonando ahí de fondo a mis palabras, y que se publicaba pues hace un año y pico. Bueno, es verdad que ha pasado ese tiempo más que suficiente para valorar qué tal ha funcionado el disco y además queríamos también aprovechar para comentar que los que estéis escuchando el programa desde la zona más cercana a la región de Murcia vais a tener la posibilidad de disfrutar de un concierto creo que ciertamente atractivo. Este fin de semana tenemos a Eternity, precisamente actuando aquí en la región de Murcia, precisamente desde donde emitimos nosotros el programa cada semana. Y además, muy bien acompañados, están Último Eco también, unos buenos amigos también, que bueno, pues van a hacer que una noche del fin de semana se convierta en algo especial, en algo diferente a lo que sueles hacer de manera habitual. Y bueno, pues por apenas 10 euritos que vale la entrada, te lo vas a pasar de muerte. Bueno, pues con Manu de Endernity vamos a comentar un ratito aquí en el programa todas estas cosas y alguna más. Manu, muy buenas noches. Buenas noches, pero ¿cómo estás, Julián? Encantado de que te pases de nuevo por aquí, por esta que ya es tu casa. Cuánto bueno al otro lado del teléfono y un saludo a todos tus oyentes, por supuesto. Es un placer tenerte aquí de nuevo. Decía yo que ha pasado tiempo más que suficiente para valorar qué tal ha funcionado este último trabajo, del que decía yo ha pasado ya un año y pico, con lo cual, bueno, pues eso, tiempo suficiente y seguramente expectativas en un futuro cercano para que haya cosas nuevas, ¿no? Y tanto, y tanto, que estamos a 7. Pues mira, en primicia, el 15 de diciembre, es decir, la semana que viene, ¿sí?, creo que es, sacamos nuestro nuevo single perteneciente ya al siguiente álbum. Uy, ¡qué buenas noticias! Me preguntas y te cuento, pero es que estamos listos para sacar algunos singles y disco en febrero, o sea, nuestro siguiente trabajo, efectivamente. Oye, qué ganitas hay de escucharlo. No sé si, como te decía antes, valorando ya el tiempo que ha ido pasando, ¿ha cubierto las expectativas este último disco? Esas expectativas que uno siempre se marca al principio, ¿no? Cuando publica un nuevo trabajo, ¿se han cubierto? Sí, mira, Julián, yo creo que se han cubierto con creces, pero también te voy a decir por qué. Porque la agenda de todo el mundo se ha visto condicionada por el COVID, ¿no? Por la pandemia. Sí. Y en el caso de Endernity, no es que se viera condicionada, es que el proyecto prácticamente nació condicionado ya por el COVID, porque estábamos grabando cuando se declaró el estado de alarma. Y claro, pues imagínate, estás grabando en el estudio y todo lo demás que vino después, publicación de singles, de disco, incluso la gira, ¿no? Me acuerdo los primeros conciertos esos que hacíamos con público reducido y mascarilla, que ya se nos empieza a olvidar, ¿no? Pero no hace tanto de esto, ¿no? Con lo cual, con este condicionamiento del COVID, sí te puedo decir, Julián, que estamos súper contentos porque, bueno, pues en resumen, nos han oído en muchísimos países, obviamente en el nuestro, que es el que más nos interesa, España, que es donde el proyecto ha nacido, pues ha tenido una repercusión enorme. El disco ha gustado muchísimo. Y bueno, y la banda, la verdad que ha crecido, y bueno, como dato te puedo decir, acabamos de cambiar también de productor, promotor, management. Ahora estamos con Duque Producciones, uh-huh, que sabes que es una productora importante que así lleva es, efectivamente, bandas muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un poco también, ¿no? Significa que efectivamente la banda y el disco, ¿no?, ha ido suficientemente bien como para que alguien así de este tamaño pues haya puesto ojos en una banda como Endernity, ¿no? Está clarísimo que efectivamente se han ido cubriendo esos objetivos que se iban marcando y que además, como tú dices, es que a vosotros no os pilló la pandemia, es que directamente estabais en medio de la pandemia, porque el disco se publicó bueno, pues en un momento bastante complicado en lo sanitario, se creó en el peor momento de la pandemia, en fin, que ha sido un disco, efectivamente, que como tú muy bien apuntabas, ha venido condicionado por muchas circunstancias y ninguna de ellas favorable. Y sin embargo, pues hombre, el resultado ha sido francamente muy bueno. Y sobre todo a nivel de comentarios de la gente, ¿no? Que muchas veces es también lo que más vale. Más que cualquier otra circunstancia, el escuchar esos comentarios de la gente, el leer en redes sociales y demás, que gusta, que lo disfrutan, pues eso es lo mejor, ¿no? Sin duda. Nos hemos sentido muy queridos, muy arropados. Al final de nuestros conciertos siempre recordamos a la gente que son parte de nuestra familia, ¿no? Que se quedan ahí en un rinconcito de nuestro corazón. Y es cierto. O sea, esto sin la gente no sirve para nada, absolutamente. Pero es que además nos sentimos afortunados en ese sentido, porque concierto que hacemos, concierto en el que, bueno, pues la gente que estaba allí lo disfruta, nos vienen en muchos casos diciendo hemos descubierto una banda brutal que no conocíamos. Hay gente que sí que va conociendo a la banda, pero algunos siempre están un poco de casualidad, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el concierto con Leo Jiménez, que fue en julio de este año. Pues obviamente todo ese público, la mayoría iban a ver a Leo, ¿no? Pero te puedo decir, Julián, muy orgulloso y muy contento, que nos ganamos a ese público y tuvo un montón de repercusión y la gente al día siguiente en redes sociales estaba loca diciendo que habían descubierto una bandaza. Y eso para una banda es lo que más vale. Sí. La gente, su cariño y esa valoración, ¿sabes? Efectivamente, eso es lo mejor, sin ninguna duda, y además, bueno, pues es lo que da la energía, lo que da la gasolina, ahora que está tan cara, para seguir currando y para seguir caminando. Dices que falta apenas una semanita para que se publique el primer single de lo que será en febrero vuestro próximo trabajo. Avánzanos algo, ¿va a cambiar mucho Endernity de aquí a febrero en lo musical o no? Pues mira, la gente que conoce Endernity y que ya saben que somos una banda que hemos realmente trabajado en tener nuestro propio sonido, una de las cosas más complicadas siempre ha sido catalogarnos en uno de los subgéneros del sí. metal, ¿no? O sea, al final la gente tira la toalla y dice, mira, Endernity es una banda de metal. ¿Por qué? Porque flirteamos con muchos subgéneros y es porque amamos la música, celebramos la música y lo que queremos ser crear emociones y que la gente que escuche nuestra música se emocione con distintas emociones en cada canción, que cada canción suponga un viaje. Entonces, hemos querido mantener esta seña de identidad, Julián, pero hay un añadido. Mira, te cuento, todos conocéis a Rodri Arias, nuestro guitarrista solista. Sí. Uh-huh. Y te voy a dar un dato, él no estuvo en la composición del primer disco, él vino como músico, estuvo en la grabación, pero se encontró con todo ya compuesto. Ah, cuando ya estaba hecho todo. Sí, bueno, él aportó algunos solos, algunas cositas, pero vamos a decir, en comparación con todo lo que ya estaba preparado, menores. Y bueno, aún así, obviamente, él hizo pues los solos del disco, las guitarras solistas, una auténtica maravilla. Pero ¿qué sucedió? Que llegó en ese momento y ya se quedó en la banda, cosa que no podemos estar más encantados. ¿Qué ha sucedido en el segundo trabajo? Que él ha estado metido en la composición, y se nota, Julián, se nota porque yo solo tengo buenas palabras para Rodri, pero es un musicazo, es profesor, como bien sabéis, de todas las guitarras que habidas y por haber, clásica, moderna, lo que imaginéis, jazz, blues, todo lo que imaginéis, lo toca el tío. Y en composición pues es un crack. Entonces ha estado metido en esa composición. ¿Y qué vais a oír en este siguiente disco? Pues la seña de Endernity, ¿no? Más que además en la composición ha estado metido Rodri, y se nota muchísimo, ha enriquecido muchísimo, y vais a notar una evolución. Yo a veces digo, y lo digo en tono de humor, pero digo, se nos ha colado John Petrucci en el disco, ¿qué ha pasado aquí? Pero es que es verdad, es que es brutal. Pero bueno, vais a encontrar baterías brutales, guitarras vertiginosas, solos imposibles para mí, para Rodri son posibles. Y una evolución, y en lo vocal también vais a notar un montón de novedades. Yo me he atrevido mucho con la voz y bueno, vais a encontrar voces muy limpias, voces rotas como suele ser habitual en la marca Endernity. Y temas muy, muy originales, muy pegadizos. Pues estamos deseando escuchar ese primer single. Ya te comprometo aquí públicamente a que nos lo hagas llegar inmediatamente en el momento en el que se publique para que lo puedan escuchar también todos nuestros oyentes aquí en el programa. Ni lo dudes, estáis en la lista. Bueno, 10 de diciembre, esa es la fecha 15. Indicada. Concierto, en este caso ya cambiando, me ha faltado decirlo de cambiando de tema. 10 de diciembre, fecha indicada para celebrar ese concierto aquí en la región de Murcia. Decía yo que todos aquellos oyentes de Murcia o de zonas cercanas como Albacete, Alicante, Almería y demás, bueno, pues tienen una oportunidad de pasarlo pues de maravilla porque están en Endernity, pero es que además están Último Eco, que es una banda que me encanta también. Y además, bueno, pues con la posibilidad, como decía yo también, de vivir una noche diferente, ¿no? De olvidarte de eso de quedarte en el sofá de casa y lanzarte a un concierto de los de verdad, no esos que tú has comentado antes de mascarillas y gente sentada. Este es de los buenos. Este es de los buenos. Yo animo a la gente a que venga, porque mira, en el caso, tú lo has dicho, está en Último Eco, está en Violar. Vamos a pasarlo en grande con ellos. En el caso de Eternity, es nuestro último concierto del año, creo que también de Último Eco, y creo que también de Violar. Ahora bien, de Eternity la peculiaridad es que es el último concierto de esta gira. Es decir, estamos presentando Disrupted Innocence, que es nuestro primer trabajo, y este es el último concierto de esta gira. Y te digo una cosa, Julián, no es porque no hayamos querido ir a Murcia antes, porque quisimos ir a Murcia hace casi lo sé, un año. Sí, es verdad. Este concierto se tenía que haber celebrado hace casi un año, y por la pandemia, porque teníais ahí unas normas distintas a las de Madrid. Bueno, no te lo puedes ni imaginar las que teníamos en Murcia. Esto era como, como en China, que estábamos tremendo, ¿sí? Sí, sí, y por ese motivo, Julián, tuvimos que retrasarlo casi un año. Por fin ha llegado a la fecha, pero es que de verdad, déjame recalcarlo a tus oyentes, no es que hayamos dejado a Murcia para el final, es que pasó esto, ¿vale? Es que pasó esto y tuvimos que cambiar la fecha. Y esta es la que salió, que era un poco planteable y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues vamos a darlo todo, por supuesto. Además, una peculiaridad también de este concierto es que viene el batería compositor del disco, que es Edu Brenes. Edu Brenes y Rodri pertenecían a la banda Skunde Efe, pertenecen, porque aunque Skunde Efe no está muy activa, pero la banda no se ha separado del todo. Y esta peculiaridad es que en Murcia vamos a tocar con Edu, porque Santi, nuestro batería oficial, pues desde hace mucho tiempo ya nos anunció que tenía temas personales en esta fecha y no podía hacer la fecha de Murcia, con lo cual vendrá Edu Brenes y Rodri, mitad de Skunde Efe, en ese escenario. Con lo cual, un motivo más, porque Edu es emblemático, es uno de los mejores bateristas españoles, toca con Jorge Salán, con Serpa de Barón Rojo, con muchísima gente, y bueno, es un crack, con lo cual emblemático y va a ser especial, y queremos pues hacer de este concierto una celebración. Luego, claro, con nuestros amigos de Último Eco, con Biodar, pues tenemos muchas sorpresas preparadas. Nosotros en particular vamos a regalar un par de temas que son sorpresa y que todo el mundo va a conocer, ¿vale? Todo el mundo va a conocer. Así que la gente se lo va a pasar en grande y, como decías tú, 10 euros con consumición. Yo creo que no hay mejor plan en Murcia, estoy convencido, esa noche. Pero si es que es lo que te cuesta una copa. O sea, que por lo que te cuesta una copa tienes conciertazo con tres superbandas y encima consumición. Si es que más se puede pedir. Es el mejor plan que puedes tener para este fin de semana, y lo tienes, que no lo hemos dicho, en la sala Spectrum este próximo día 10 de diciembre. La sala Spectrum, que además también, bueno, pues con las peculiaridades que tiene, permite un contacto muy cercano con el público y eso también es agradable, ¿no? Después de esos momentos que decíamos antes de todo tan separado y de mascarillas y de gente sentada, el poder hacer conciertos así con la gente tan cerquita le da otro aliciente, ¿no? Totalmente. Además, yo creo que les pasa igual a nuestras dos bandas amigas. Lo que sí te digo, que en Eternity somos una banda súper cercana, es que nos gusta mezclarnos con la gente, nos gusta que todos seamos uno. De hecho, mira, nuestro tema en Eternity habla un poco de eso, ¿no? El concepto de Eternity es cuando la gente, la banda, se funden en uno a disfrutar y a celebrar la música, ¿no? Y por supuesto, antes o después, cuando nos bajemos de ese escenario, nos encanta saludar, nos encanta, si la gente quiere llevarse nuestro disco firmado, firmárselo, y abrazos, parecemos ositos abrazadores. Es que nos encanta la cercanía con la gente, y bueno, de todos los sitios nos vamos con un montón de amigos. Ojalá que algún día no sea posible, ¿no? Porque haya tanta gente que no sea posible, pero de momento lo es, y como de momento lo es, sí nos quedamos con ese momento, Julián, en el que a casi todo el mundo que quiera hablar con nosotros, desde luego, lo hacemos y nos llevamos auténticos amigos de cada ciudad. Va a ser creo que una cita perfecta para disfrutar de la música. Bueno, pues ya sabéis, concierto este fin de semana, el día 15 el estreno del nuevo tema de Eternity. Hay noticias muy buenas en torno a la banda y nosotros que lo celebramos. Manu, un placer, como siempre, tenerte aquí en el programa. Un placer, Julián. Un saludo a todos los oyentes y de verdad, acudid al concierto, os lo vais a pasar genial. Julián, gracias por tenerme en el programa. Un abrazo y, por supuesto, estás invitado a pasarte por allí. Es una fecha que no se puede, efectivamente, dejar pasar. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo enorme. Chao. Así suenan Endernity. Eternity. Hoy eran también protagonistas aquí en el Confuerza Heavy. Y en unas semanitas se pasarán por nuestros micrófonos The Golden Lips para hablarnos de su nuevo lanzamiento. Cuatro temitas para su nuevo EP. Es este que ya suena. Son The Golden Lips. I'm not. que están en una forma increíble. Creo que eso no se le escapa a nadie. The Golden Lips. Como me gusta este EP que acaban de publicar. Cuatro temitas absolutamente espectaculares. Se pasan muy prontito por aquí por los micros del Con Fuerza Heavy, que tenemos muchas ganas de hablar con ellos. Más cositas. Otra banda que también va a pasar muy pronto. Ella, la rabia. Ya estuvieron con nosotros con su anterior trabajo y desde luego van a repetir con este nuevo. Es un pedazo de álbum. Creo que han dado un paso adelante muy importante. Se llama Canción de Cuna Oceánica. Valenta. Ella, la rabia. Tremendo, Valenta, ahí estaban, ella, la rabia. Bueno, una banda que nos tiene absolutamente enganchados desde el primer momento en que comenzamos a disfrutar de su música es Awake Consciousness. Y como sabes, han sonado ya en múltiples ocasiones en el programa con su último trabajo. Este es el que de momento es su último sencillo, se llama In Trouble. We'll be right back. Away Consciousness, ahí estaban sonando. Bueno, el nuevo disco de una banda que se llaman Empty, Omnia Amet Lorem, va a ver la luz el próximo 16 de diciembre. Y bueno, pues en un disco en el que hay militancia, devoción, underground, tras casi tres, escuchas bien, tres décadas de existencia, publican, emergiendo desde las sombras, su sexto trabajo. La banda que nos llega precisamente desde Zaragoza, de las primeras bandas en tocar black metal ahí en las tierras aragonesas, Omnia Amet Lorem, lo nuevo de Empty, se hace El Vacío. We'll be right back. 20. Ahí están, desde Zaragoza. Bueno, y vamos a pasar precisamente a la nueva publicación de una banda llamada Vatican Spectrum. Este es su nuevo sencillo, In the Mouth of Madness. Vatican Spectrum, ahí estaban sonando. Bueno, y los siguientes protagonistas del programa son Absenzi. nos han sorprendido muy, muy gratamente con las primeras grabaciones que han publicado. Este es el último single que se ha publicado de Absence. Todo puede pasar. La pandemia sanitaria nos ha dejado muchas cosas malas, muchas malas. Pero es verdad que alguna positiva sí, no demasiadas, por desgracia, pero alguna sí. Y esta noche ya hemos comentado un par de esas cosas positivas que nos ha dejado ese periodo de pandemia, como ha sido el nacimiento de nuevas bandas. Y Absence, pues es un poco una banda precisamente de las que el germen nació en plena pandemia. Y bueno, pues como digo, no se le pueden sacar muchas cosas positivas a ese periodo, pero algunas sí, esta es una de ellas. Paulo Morete es guitarrista, compositor y uno de los pilares indiscutibles de este nuevo proyecto de Absence, y con él vamos a hablar en estos próximos minutos. Paulo, muy buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de que te pases por aquí, por nuestros micrófonos. Un placer. ¿Cuándo surge? Porque decía yo que eso es un poco una banda que ha tenido su germen, su inicio precisamente en ese periodo de pandemia. Es ahí, ¿no? Cuando arranca Absence. Sí, más o menos. Un poco antes, tal vez un poco en inicios previos a sacar ningún tipo de material. Pero sí, es un proyecto que surge en un momento que fue complicado, pero bueno, que le intentamos sacar el lado positivo, todo lo positivo que pudimos, pues bueno, en esos momentos, pues componiendo material y un poco preparando lo que iba a ir saliendo poco después, ¿no? Hay una experiencia previa en otras bandas, tú has estado en Inmune, has estado en otros proyectos, David también en Inmune. A Charo la conocemos perfectamente de Cool Light. Además, fíjate, cuando en este programa estábamos tan locos que hacíamos conciertos, Cool Light fue precisamente una de las bandas que trajimos en el programa con Fuerza Heavy para hacer un concierto. ¿Cómo vienen a unirse todas esas vidas en este proyecto común? Pues coincidencias, de alguna manera la vida nos ha llevado a unirnos de una forma pues muy peculiar. Charo trabajaba en una compañía llevando temas de marketing, en la que de alguna manera yo soy artista de ese distribuidor en España, y bueno, ya nos conocíamos previamente, y nada, pues la verdad es que surgió un poco la magia, ¿no? Aún recuerdo, lo he comentado algunas veces ya, ¿no?, de ver algún vídeo suyo improvisando, tocando y cantando, y quedarme realmente alucinado. Y nada, comenzamos un poco a charlar, comentamos, mira, yo tengo una serie de ideas que estaría muy bien plasmarlas contigo a la voz, y nada, ahí empezó un poco todo, sí. ¿Y tenías claro lo que querías hacer? ¿O el proyecto finalmente ha sido el que ha ido llevando a la banda por este camino, cuando las ideas en las canciones se iban plasmando ahí en las notas y en el papel? Pues realmente, a ver, sí que es cierto de que hay una idea de por dónde quieres ir, ¿no? Lógicamente el estilo, ¿no? El estilo musical dentro del mundo del rock y sus variantes varias, metal y compañía, pues teníamos claro que la cosa iba por ahí, pero como bien dices, es cierto de que en este tiempo pues nos ha llevado un poco a virar hacia donde más o menos es donde está girando, donde está yendo a parar el grupo, ¿no? Y bueno, está cogiendo un carácter realmente súper interesante, ¿no? Desde Cuenta Atrás, el primer single, a Todo Puede Pasar, que es el que acabáis de poner, a lo próximo que vendrá próximamente, pues la verdad es que, bueno, se ve esa, bueno, esa, entre comillas, evolución de también conocernos más, ¿no? Y variedad también, ¿no? Porque hay cosas muy diferentes, por ejemplo, de Cuenta Atrás o Renacer o Todo Puede Pasar, y quizá un poco esas tres cosas quizás sean un poco esos... antes decía yo que eras uno de los pilares, ¿no?, del grupo, pues igual, ¿no? Un poco, si pusiéramos tres pilares, creo que estos tres temas podrían indicar, imagino, un poco el camino futuro de la banda, ¿no? La unión de esos tres conceptos. Sí, realmente un poco resumiéndolo fácilmente, es la búsqueda de hacer canciones, de hacer melodías, de hacer cosas que tengan un sentido a nivel musical, ¿no? Y sí, pueden ser un poco una tres pinceladas de por dónde van a ir el resto de cosas, aunque van a haber, yo creo que el nuevo EP o el cuarto single, como le queramos llamar, va a ser otra vuelta de tuerca un poco a estos tres primeros temas que habéis podido escuchar. ¿Cómo ha sido lo de trabajar en...? Porque hemos dicho que la banda nace en un periodo muy, muy complicado a nivel global, en todos los aspectos. ¿Cómo ha sido trabajar así? Imagino que tirando mucho de móvil, de grabaciones en casa, de videollamadas y estas cosas, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad es que, bueno, tanto David Segado como yo, en este aspecto tenemos amplia experiencia. Hace poquito, bueno, hace unos minutos acabo de escuchar a Joaquín de Golden Leaves, con el que David y yo teníamos un grupo que se llamaba Insof hace muchos años, y ya trabajábamos un poco de esa manera hace mucho tiempo, ¿no? Trabajábamos con pequeñas sesiones de Cubase en aquel momento, de algún software de postproducción de audio, y un poco la pandemia ha sido un poco algo parecido, pues lo que tú dices, ¿no? Llamadas de teléfono, pues eso, compartir sesiones de algún software de postproducción de audio, mirar por aquí, mirar por allá, y ir un poco pues haciendo esa preproducción de las canciones previas a meternos en el estudio a grabarlas. Sí, sí. Todo se ha hecho en pandemia, me refiero. Cuando digo pandemia ya me refiero a ese periodo de nacimiento de la banda. ¿O habéis traído cosas que, bueno, pues que alguno de vosotros ya tenía con anterioridad? Pues más o menos todo en ese periodo. Sí que es cierto de que siempre hay ideas, riffs o pequeños ruedas de acordes o melodías, en el caso de Charo, que tienes rondándote la cabeza y que siempre están por ahí o que acabas tocando de vez en cuando estás tocando la guitarra. Pero sí, básicamente ha sido un proceso nuevo que ha venido un poco desde la pandemia hasta ahora. Sí. ¿Cómo ves esta forma que hay actual de hacer llegar la música al oyente? Me refiero a esto, por ejemplo, que estáis haciendo vosotros, de ir publicando singles, que no es una cosa nueva, que esto se hacía ya hace muchísimos años, ¿no? Pero es verdad que hemos estado en un periodo en el que quizá más lo que se hacía era publicar un disco y de ahí empezar a sacar singles. Y sin embargo, ahora hay bandas que ni tan siquiera llegan al LP, ¿no? Que trabajan así, que funcionan así a base de single. Es otra opción, ¿no? Totalmente. Para nosotros, ya en la última época de Inmune, ya es algo que nos llegamos a plantear, porque realmente yo creo que personalmente es una manera de ofrecer un todo en una canción, ¿no? De alguna forma ofreces un single. Normalmente nosotros lo que hacemos es vincular ese single a un videoclip, ¿vale? Como ha sido Cuenta Atrás, como ha sido Renacer, como ha sido Todo Puede Pasar, y los siguientes que vengan. Entonces, de alguna manera es darle pues ese lacito, ¿no? Canción, videoclip, el tema audiovisual para nosotros es súper importante y lo estamos cuidando muchísimo. Y bueno, es una forma diferente. Tal vez lo que ocurre, o mi propia sensación, ¿no? También es que tú ves las escuchas de un disco y los primeros temas, 3-4 primeros temas, son los que tienen normalmente el 80% de las escuchas, a no ser de que sea una banda que te guste muchísimo. Sí. Pero que de alguna forma agotamos musicalmente a las bandas con las cosas que van saliendo, ¿no? Si sacas un disco de 8 temas, a los 3 o 4 meses yo me he llegado a encontrar que me preguntaban, ¿pero cuándo salen los siguientes? Sí, es verdad. Se acaba de salir hace 4 días, ¿no? Entonces, un poco la idea es, o nuestra idea desde el inicio fue esta, y la vamos a seguir manteniendo, al menos de momento. Sí, lo que ha cambiado todo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del último disco de AC/DC. Antes, cuando AC/DC sacaba un disco, tardaba 5, 6, 7 años en publicar el siguiente, y todos los que eran seguidores de AC/DC se sabían el disco de la primera a la última canción, las letras, se lo sabían todo. Y ahora, sin embargo, si preguntas a alguien por el último disco de AC/DC, yo creo que pocos te podrían decir el título de alguna canción. O sea, va todo como muy rápido, ¿no? Pasa todo como enseguida. Totalmente, es un poco lo que te decía, ¿no? De la inmediatez de tener todo tan rápido de forma digital, que tiene sus ventajas también, lógicamente, y más para un grupo como nosotros, pero sí, todo pasa muy deprisa, muy, muy, muy deprisa. ¿Te gusta la labor de producción? Yo sé que bueno, a los que os encarguéis de esa labor os tiene que gustar, porque si no, tiene que ser, permitidme la expresión, tiene que ser un coñazo para el que no le guste, pero al que le gusta de verdad, lo yo sé que lo disfruta mucho. Pero hacerlo con tu propia banda a veces a uno le pone más nervioso, creo, ¿no? Sí, pero en cierta forma también yo creo que en estos es algo que en estas primeras canciones ha sido importante también, porque ha sido una manera de poder transmitir exactamente lo que queríamos, lo que se quería transmitir, ¿no? De una forma como más directa. A mí es algo que siempre, siempre me ha apasionado, siempre he estado muy metido en parte en mis proyectos con todo el tema de la producción, y en el caso de Absenti, pues mucho más incluso, ¿no? Y es algo con lo que me siento realmente cómodo, lo disfruto. ¿Vais a unir todas las piezas que están saliendo una a una en un conjunto, en un disco completo con todas las canciones, o la idea es seguir así a base de singles? De momento la idea es seguir un poco así a base de singles. de alguna forma para nosotros estos tres primeros singles cubren lo que sería un pequeño EP que se ha llamado Renacer, como el segundo single. Sí. Uh-huh. Y de momento va a ser nuestra forma de darnos a conocer a la gente que no lo ha hecho y a la gente que más o menos ya nos sigue, ¿no? Un poco esta va a ser la forma de la cual vamos a actuar próximamente. No sé si más adelante pues a lo mejor hacemos algún tipo de compilación, alguna edición especial, un vinilo o algo así, se me ocurre, no lo sé. Esto lo veremos un poquito más adelante. El 17 de diciembre estáis aquí en Murcia, concretamente desde donde emitimos nosotros. Estaréis en la sala Spectrum, habéis estado ya en Barcelona, habéis estado en Vitoria, en Madrid, se vienen un montón de fechas también, Valencia, Bilbao, el 2023 además os va a dar la posibilidad de ir a Newcastle, a Londres, en fin, gira también británica. Joder, en ese sentido las cosas están funcionando bastante bien, tal y como está la situación, desde luego debéis de estar muy contentos. Sí, totalmente. Han sido las primeras fechas. Siempre está el miedo, ¿no? De decir, ostras, ¿cómo va a funcionar un proyecto nuevo? No nos conocen, estamos arrancando. Y la verdad es que desde la primera fecha en Barcelona hasta la última que hicimos en Madrid ha sido increíble. La verdad es que, bueno, lo hemos disfrutado muchísimo todos en el escenario y el público también, o eso nos transmitían, y la verdad es que, bueno, es que no puedo transmitir otra cosa más que felicidad, porque está siendo una experiencia realmente súper interesante. Tanto musical como a nivel de, bueno, realmente los directos es algo que todos queremos, o con el tema de la pandemia es algo que echábamos en falta, y empezar otra vez a girar y a ver las caras de la gente, las reacciones cuando vas tocando un repertorio completo, un setlist en un concierto es realmente impresionante. O sea que la verdad es que en ese aspecto muy muy muy muy muy bien. Y nada, como bien dices, el día 17 estamos tocando en Murcia, una tierra muy querida que la verdad es que he tenido la oportunidad de tocar muchas veces y nada, y que además tengo muy buenos amigos por allí, y con dos bandazas como The Golden Lips y Efecto Lucifer. O sea que la verdad es que va a ser una noche muy interesante. Es que menudo cartelón, efectivamente. Va a ser una noche para pasarlo en grande, con los Golden Lips también presentando el nuevo EP que acaban de publicar. En fin, que va a ser muy, muy atractivo. 17 de diciembre, sala Spectrum, aquí en Murcia. Todos los que estéis escuchando el programa desde Murcia o desde cualquiera de las zonas cercanas, limítrofes, de Almería, por ejemplo, de donde viene Charo, que también está muy cerquita, Alicante, Albacete, como decía antes, también con los Endernity, que están esta semana actuando también ahí en la sala Spectrum. En fin, que va a ser muy, muy, muy, muy atractivo. Oye, ¿y cómo estáis preparando el setlist? Porque, claro, mucha gente pensará, bueno, se han presentado tres temas, ¿cómo se completa el resto del setlist? Bueno, se completa con las composiciones que todavía no han salido a la luz y cosas que más o menos ya estamos... Están listas, y cosas con las que, bueno, iremos presentando concierto a concierto. La verdad es que vamos, aparte de las canciones que ya hemos sacado y las que ya están listas y están en setlist, seguimos componiendo temas y iremos incorporando al setlist cosas que vayan surgiendo en estos próximos meses. Es algo súper interesante, porque la verdad es que el trabajo es muy de estudio, es muy probeta, por decirlo de alguna manera, porque no se ensayan las canciones hasta que nos podemos juntar, porque cada uno además estamos ubicados en un sitio diferente en la geografía de... Sí, es complicado, entonces lo hacemos un poco así, y la verdad es que bueno, es curioso después de estos conciertos cómo han ido también madurando algunas de las canciones que todavía no hemos grabado, ¿no? sea, es algo también muy muy muy interesante. Pues va Así a que ser. bueno, completamos un poco con ese repertorio de cosas que todavía están en el tintero por salir. O Pues sea. desde luego muy atractivo el concierto, claro que sí. Imagino que además también hace mucha ilusión lo de Inglaterra, ¿no? Lo de Reino Unido. 23, 24, 25 y 26 de marzo, 4 días seguidos, cuatro ciudades además diferentes y bueno, pues mucha ilusión también, ¿no? Se hace una música que es perfectamente exportable, que se puede recibir muy bien en países como Reino Unido. Pues la aventura también es ciertamente atractiva. Sí, totalmente. La verdad es que en el momento que nos propusieron el poder hacer estas fechas, la verdad es que nos pareció una idea súper interesante. Y nada, y vamos a ello, a vivir la experiencia. Es cierto de que son sitios en los cuales también te puedes encontrar mucho público español, pero también mucho público local que le gusta la música y bueno, y que disfruta en general de poder escuchar un grupo en castellano, en inglés o en cualquier otro idioma. Sí, así es. Vamos a ver qué tal, cómo funciona. Como nosotros emitimos también este programa en una radio argentina, en Radio Crimen Online, seguramente se estarán preguntando nuestros amigos argentinos o de cualquier otro país de Sudamérica, de Latinoamérica. Bueno, igual que vais a cogéis el avión y os plantáis en Reino Unido, a ver cuándo también para Sudamérica, ¿no? Bueno, son cosas que están ahí. En el pasado tuvimos la oportunidad con anteriores proyectos de girar por algunos de estos países y bueno, se mantienen contactos con gente que bueno, que en un futuro cuando pueda ser viable, pues poder hacer cosas en Sudamérica, por supuesto. La verdad es que un poco hoy día el tema digital también abre estas posibilidades, ¿no? El hecho de no tener que tener una distribución local en cada uno de los países que visitas, pudiendo reproducirse tu música de forma digital directamente, ¿no? Sí, efectivamente. Y que te pueda escuchar un chaval en Japón, en Argentina, en México o en cualquier lugar tan distante que a lo mejor de otra manera, si no existiesen estas herramientas, pues le sería absolutamente imposible acceder a la música de Absenci. Bueno, Pablo, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Nos vemos el 17 de diciembre aquí en Murcia y que haya mucha suerte y muchas alegrías con Renacer. Muchas gracias, Julián. Nos vemos. Un abrazo muy fuerte a todos. Un fuerte abrazo, gracias. Pues vamos a escuchar precisamente Renacer, esta canción que han publicado Absenci dentro de ese trío de temas que ya se convierte en un EP que se llama así, Renacer. Alimentando ilusiones, pasé las horas muertas sin saber, sabiendo permanecer en un estado de normalidad que solo me aferraba a ser. Un cuervo atado a una sombra, un grito sordo que nombra mi vaga capacidad para enfrentarme al mayor reto que la vida me regala. ¿Cómo recuperar? Sueño despierta, aliento cada momento sin pensar que he malgastado mis fuerzas y aunque sé que no hay vuelta atrás, ahora vuelvo a ser yo la que decide escapar, la que ya no mira atrás más que para demostrar que se puede salir, que no hay piedra que te hunda más que tú. Qué buenas noticias. Lo que está creciendo esta banda y las ganitas que tenemos también de verles, ya sabéis, Murcia y zonas cercanas. Próxima fecha, el 17 de diciembre, en la Sala Spectrum. Y bueno, un poquito más adelante también habrá otras ciudades más que tendrán la posibilidad de disfrutar de su música. Bueno, más cositas. Venga, vamos a acercarnos hasta lo más reciente que han publicado Siete Almas. Cambiaban de idioma, se pasaban al inglés. Y no les ha ido nada mal. Undone, así se llama ese último trabajo. When My Worlds Collide. Ahí está la música de Siete Almas. Estuvimos hace poquito manteniendo una conversación con Nilber Pérez, que nos presentaba su nuevo disco, Living in Desire. Así es como suena. Walk Breaking the Cycle, Nilbert Pérez, con ese disco que, como te decía, ya nos presentaba aquí en el Con Fuerza Heavy hace unas semanitas. Bueno, nos acercamos hasta lo más reciente que publica Iagen. Es un nuevo álbum que lleva por título El Planeta Cúbico, y dentro de ese planeta cúbico hay canciones como Cuando Ruge la Marabunta. Cuando ruge la marabunta, Iagen, sonando con este nuevo trabajo que publican y que se llama El Planeta Cúbico. Formato digipack muy, muy chulo, que mola para tenerlo en casa, ¿eh? Nos vamos hasta la selva oscura con Seconda Morte, el último disco de Rosie Finch. una auténtica gozada, sí señor, esa selva oscura que abre el EP que han publicado Rosie Finch, que después se adentra en un mundo espeluznante, el de Dante precisamente, con infierno, con purgatorio, con paraíso. Rosie Finch hoy sonaban con este instrumental que, como te digo, abre ese último trabajo discográfico. Pues yo creo que ya con esta canción hemos puesto el EP completo ya por lo menos dos veces, pero es que nos tiene absolutamente enganchadito el último de Rosie Finch. Bueno, vamos allá, venga, más cositas que compartimos hoy contigo. Es un placer, y siempre lo es, estrenar también el nuevo disco, o mejor dicho, el nuevo tema, porque es un primer single, de los Evil Dog, que acaban de publicar una canción titulada Perdedor. Hay cositas que cambian, como por ejemplo, que cantan en español, han cambiado el idioma, cantan en español, y además hay cambio de estudio, hay cambio de bajista. Nos dicen que hay bastante transformación, pero nada que sea así demasiado loco. Y bueno, pues yo creo que lo mejor es que lo escuches tú y que tú valores. Perdedor, lo nuevo de Evil Dog. O como les decimos habitualmente, Evil Dog. Ahí están sonando, venga. Nadie sabe lo que hay tras tu mirada. Tú lo sabes muy bien, porque no sientes nada. Perdedor, ahí estaba, esa nueva canción de los Evil Dog que hoy estrenábamos en el Con Fuerza Heavy, cantando en español. Han cambiado de idioma y, como os decía, no hay grandes cambios, pero sí, algunos que son evidentes y que se van notando. Bueno, más cositas. Pánico a Vivir es el disco que en 2021 publicaban Puncarras Malas Pulgas. Estos son tiempos vividos. Son horas de cerrar, hombre. Puncarras Malas Pulgas, tiempos vividos. Ahí estaba ese nuevo tema. Ese nuevo tema incluido en su último disco. Elisa C. Martín publica su esperado primer álbum en solitario. Nothing Without Pen es el título de un pedazo de álbum absolutamente imprescindible. Y las cosas así, sin miedo, no fear. I'm seeing. ha sido vocalista de tantas bandas, ha hecho tantas cosas y tan bien hechas. Ahora, ataque en solitario y madre mía, qué bien ha arrancado. Fantástico este nuevo trabajo de Elisa C. Martín, que muy pronto se pasa por aquí por los micrófonos del Con Fuerza Heavy para hablarnos de este nuevo álbum. Bueno, Jebo ha publicado nuevo temita, se llama Piel Fina. Piel fina, hay mucha gente con la piel fina, ¿eh? Ahí está Jebo, sí señor. Tengo la piel muy fina. Tengo la piel muy fina. Pues eso, para los que tienen la piel muy fina. ¿Sabes? La luna sigue sola. Qué buenas noticias, el regreso esperadísimo de La Desbandada. ¿Os he dicho alguna vez que me encantan La Desbandada? La Luna Sigue Sola. Nuevo temita para ellos. Ganazas de escuchar mucho más. Bueno, quienes publican también nuevo tema son Malditeria. Esto se llama Contratos de Viernes Noche. Te llamaré. Contratos de viernes noche. Contratos de viernes, ahí estaba Malditeria, sí señor, con ese último lanzamiento. Vanity Rose. Is this for me? I wonder why.

piedras que intentaba llenar se quedan aquí. Yo seguiré. Se nos acaba el tiempo. ¡Buah! Ha pasado volando 3 horas de programa y se nos pasa volando. Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock en Radio Free Rock y por supuesto en Argentina en Radio Crimen Online. Ha sido un placer con Okata y su último disco os dejó tu mensaje una tarde de otoño. Feliz semana. La semana que viene volvemos. Vuelves a Barcelona. Que quieres hablar de esto y del otro. Que a veces piensas en mí si te sientes sola. No rompas mi paz. No vuelvas nunca. A las 6 en nuestro bar de la plaza. Ya de lejos se acercan tu olor y tu sombra. Me cuentas todos tus años como leyendo una carta. Y me doy cuenta que ahora soy otra persona. Jamás.